Diario del Futuro. Veinticinco minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Y como todos los jueves, es el turno de la columna de Mundo Villa, el periódico Mundo Villa, los amigos de Mundo Villa que vienen aquí todos los jueves a realizar su columna y donde plantean temas relacionados con los barrios habitacionales más con más problemas de la ciudad de Buenos Aires. En este caso está Paula Steven, corresponsal de Mundo Villa, que va a estar tratando un poco el déficit habitacional y la crisis habitacional que hay en la Villa 31. ¿Cómo te va, Paula? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, en realidad la urbanización es una batalla de todos los días y es sabido que muchos de los barrios o de las villas de la ciudad de Buenos Aires sufren y luchan todos los días con distintas marchas o distintas organizaciones para lograr justamente que se urbanicen o que se hagan valer sus derechos. Particularmente en el caso de la Villa 31, ¿cuáles son los principales problemas que sufren hoy por hoy los vecinos? Bueno, como en general en todas las villas de la capital, básicamente tiene que ver con los servicios. Algo tan básico como el agua, como la electricidad, como el gas, que para la gente común es re normal, en los barrios es un dolor de cabeza. Entonces esa es una gran pelea. Y con eso también viene, digamos, aparejado la necesidad de la seguridad con otro sentido, ¿no? Porque uno cuando piensa en seguridad de los barrios, en general te imaginas más policía, más fuerzas de seguridad y nosotros pensamos que no es así, sino tiene que ver con que los pibes puedan ir a un colegio digno, con que se puedan ir a atender a un hospital, con que tengan las paradas de micro y no esperar 5 horas, digamos, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la urbanización, abrir tu canilla y que salga agua, tener agua caliente sí, para bañarte. Y particularmente dentro de la Villa 31 hay un barrio que es el barrio San Martín, que creo que hay alrededor de 12 familias, ¿no? No, en realidad el barrio San Martín hay muchos más. El barrio San Martín nace a partir de las tomas residuales, por llamarlo así, que pasaron en el Indoamericano en el 2010. Bueno, muchas de esas personas pasaron a este barrio que está lindero con las vías del ferrocarril, tomaron esa parte y empezaron a construir y se formó un gran barrio. Sí. Contanos un poco, porque los que están escuchando este programa, o nosotros incluso, no conocemos tanto el día a día, ¿cómo es esto de los barrios dentro de la villa? Porque quizás para la gente es como todo un gran conglomerado donde todo es igual, donde todo es lo mismo. Sin embargo, ahí adentro no, hay distintos lugares, distintos sectores, cada uno tiene su propia idiosincrasia, su propia gente que llegó en distintas épocas, procedente de distintos lugares. ¿Cómo es un poco la vida ahí adentro? Claro, bueno, sí, es tal cual. En general están divididas lo que llamamos manzanas, que no es la concepción de la manzana que uno tiene en la cabeza de cuadrado. Sí, una manzana, ¿sí?, de un barrio común, digamos. Claro, bueno, ese concepto no, pero sí como para, digamos, visualizar en sectores. Hay diferentes sectores donde también tiene que ver en nuestros barrios más vulnerables, tiene una característica especial que está como muy lleno de inmigrantes. Uh-huh. Entonces cada colectividad tiene su propio sector. En el caso de la Villa 31 es mucho más porque tiene mucha historia. No tenés barrio migrantes, YPF, ferroviario, tenés la parte donde están los paraguayos, los peruanos, los bolivianos. Entonces es como muy grande también. Y bueno, y tienen como estas divisiones, al no haber una planificación en la urbanización que delimite las calles y esquinas y números de las casas, bueno, se van las construcciones son como muy indiscriminadas, sería claro, la palabra. Y respecto a lo que hablábamos recién del barrio San Martín, decías que es un barrio que se empezó a gestar al costado de los terrenos de justamente el ferrocarril San Martín. Exacto. Si uno va, toma el ferrocarril de provincia hacia Retiro, ya lo puede empezar a ver pasado Villa del Parque, donde estaba en ese momento una lechería abandonada, claro, los Lecheros Unidos, que los vecinos empezaron a ponerse justamente al costado del ferrocarril y hoy llega casi, bueno, hasta Retiro. No, llega hasta Retiro. Llega hasta Retiro, hasta la Villa 31. Sí. Exactamente. Y esos vecinos que están, digamos, organizados de manera autogestionada, no tienen ayuda del gobierno de la ciudad, no tienen casi servicios. No tienen servicios. No tienen servicios. De hecho, bueno, la semana pasada La jueza Elena Liberatore nos pidió una cautelar para que, bueno, finalmente el gobierno de la ciudad cumpla con los servicios básicos, que es una orden judicial que, bueno, que todavía no está cumpliendo, que tiene que ver con esto, ¿no? Electricidad mínimo y agua. O sea, ya pedir gas natural es como... Oh, oh. Y generalmente las veces que se han dado estas cautelares de, por ejemplo, Liberatori, que es una jueza bastante combativa del gobierno de la ciudad, del macrismo, también el juez Gallardo, ajá, que están justamente y bregan a favor de los derechos de los vecinos, ¿se han cumplido los plazos estipulados por los jueces? No, en general nunca se cumplen y no sé, yo en términos judiciales no lo sabría explicar, pero siempre hay un pero, una razón, una postergación. De hecho, incluso el juez Gallardo creó un área especial, que es la Secretaría de Villas, donde bueno, casi todos los amparos y todas las cuestiones que tengan que ver con los barrios pasan por ahí, y hasta hace muy poco el gobierno de la ciudad la quería desmantelar a esa Secretaría de Villas. Sí, recordemos que bueno, justamente la intención de desmantelarla era para poder repartir las causas y que esas causas cayeran en juzgados, quizás con jueces no más afines a las políticas del PRO, sino con jueces menos combativos que Gallardo, Liberatori y otros jueces, para poder hacer una especie de forum shopping y que las causas se repartieran, lo que finalmente no se termina logrando y sigue en pie. Hace poco me parece que eran 29 sentencias incumplidas, sí, del gobierno de la ciudad, que tenían que ver todas con en materia de educación, salud, urbanización y demás. Ajá. Trajiste un informe para que así escuchemos. Es. ¿Te parece que lo escuchemos ahora? Sí, por supuesto. Perfecto. Gracias. Toda la información sobre la realidad de las villas de la ciudad en mundovilla.com. Mundo Villa. Nuestro compromiso es para que se trate en la legislatura, se trate la ley que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, así que esperamos que esto sea así. Y vamos a la sesión, que prontamente está empezando una sesión muy importante, la legislatura, donde se va a debatir, entre otras cosas, como muchos conocen, el aborto no punible. Así que recibimos este petitorio con Tito Nena, el presidente integrante de la Comisión de Vivienda del Frente de la Victoria, y los saludamos y esperemos que prontamente pueda haber una solución efectiva a esto. Nuestro compromiso está obviamente para la organización, así como el gobierno nacional lo hemos hecho en distintos lugares de la Argentina, la Villa Palito, La Matanza y otras tantas que hemos urbanizado. Ese es el compromiso del gobierno nacional, así que entre todos creo que se puede armar una articulación, ojalá que también con la ciudad podamos armar una articulación para bregar por las viviendas de la Villa 31. El gobierno de Macri tiene mucho interés porque estas tierras son carísimas. Estas tierras ahora estarán valuadas en $12,000 el metro cuadrado, es más caro que Puerto Madero. Y lo va a dividir porque lo que se quiere es quedar. Y es así como los hace fracasar. Y en la legislatura en estos momentos, ellos son mayoría. Aunque cuando se votó la ley, aprobaron la ley. Con su mayoría no hubo oposición de nada, pero ahora en el dictamen, que es el ordenamiento, la organización, ellos tienen otros proyectos. Y el proyecto que ellos tienen en estos momentos, ahora, están sacando, quieren sacar el dictamen diciendo le van a dar plata al vecino, le van a comprar ese terreno, porque saben que ya con topadora no lo pueden sacar. Lo que quieren tomar la experiencia de los 90, en la época de Domínguez, le daban $12,000 o $12,000 pesos, y lo trasladaban así, le compraban ese terreno que valía el triple más de eso, y con 12,000. Ellos lo que fue, hacían sacado miles de personas también en aquella época, ¿no? Cuando fue la traza de la autopista. Escuchábamos el informe de Mundo Villa. ¿Quiénes hablaban en el informe? Sí, bueno, está el diputado por la ciudad, Juan Cabandier, del Frente para la Victoria, en el momento que estaba la lucha por la ley 3343, y Teófilo Tapia, que es un referente histórico de Villa 31. Bueno, contando más o menos la situación actual que está ahora, la batalla de los delegados y los referentes del barrio. Da la sensación que ante la falta de gestión, ante la falta de voluntad, ante la impericia del gobierno de la ciudad y ante la imposibilidad de realizar ciertas obras, lo que se genera es cierta especulación inmobiliaria entre los mismos vecinos de la villa. ¿Eso sucede? Sí, claro. Sí, claro, porque... Es como que al final, como nunca pasa nada, nunca termina pasando nada, y la necesidad de la gente de los barrios, bueno, es ahora, y terminan transando, y no por cuestiones ni siquiera ideológicas, sino naturales de necesidad. Claro. Y esto, esta orden de la jueza liberatoria, digamos, ahora el gobierno de la ciudad, un tiempo para justamente hacer un relevamiento geográfico, social, ¿no? De la situación de las familias que están viviendo en el barrio San Martín, que recordemos, no tienen los servicios básicos, no tienen agua, no tienen luz y no tienen gas. En el momento que estamos, 27 de julio, digamos, de junio, con el invierno recién comenzando, es una situación bastante complicada. Sí, aparte también que no tiene el reconocimiento como barrio, ¿entendés? Claro. Entonces sigue siendo gente que no está haciendo, ni siquiera es parte de lo que es la Villa 31. Entonces eso es lo que se está peleando, digamos, que lo formen parte, bueno, y... Y en el tema de las viviendas, ¿cómo se organizan? Bueno, el IBC, por ejemplo... No, el IBC desde el 2010 que no construye viviendas ni en la 31 ni en ningún barrio de la capital. Eso es así. Los vecinos construyen... ¿sí? Ahora hay una prohibición de entrada de materiales. Eso, le habían prohibido a los vecinos que entraran los materiales para la construcción para que impedirles que siguieran construyendo sus viviendas. Claro. O sea, el gobierno de la ciudad no les facilita un acceso a una vivienda digna, pero tampoco deja que los vecinos construyan su propia vivienda. O sea, le están diciendo en un punto que se vayan de ahí o que se arreglen como puedan. Sí, claro, bueno, ese es, yo creo que básicamente es el objetivo, digamos, ¿no? El objetivo es que esos terrenos, como decía Tapia, son terrenos que hoy valen miles de dólares, o sea, millones de pesos, y no le conviene al gobierno de la ciudad que la gente común viva. Es preferible hacer una torre inmensa, un mega emprendimiento inmobiliario, que hacer un plan de viviendas para la gente que lo necesita. Y bueno, por eso se forma esta situación. La gente se desespera y toma los terrenos, pero también porque hay como una cuestión encubierta, ¿no? Estos negociados, y todavía queda mucho de esa política infectada de punteros y de poderes, que hace que terminan diciendo, bueno, estos terrenos que no se deben tomar, decís, pero ¿cómo puede ser que la gente los tome si no se puede? Muchas contradicciones. Claro, y ante la falta quizás de una autoridad ejecutiva, de una autoridad política en el barrio, también se generan estas internas entre los vecinos. ¿Cómo reciben los vecinos de otros barrios de la Villa 31 a este barrio, este nuevo barrio San Martín que se ha ido creando? Y en realidad la pelea por las tierras es bastante violenta, se podría decir, en un punto, porque las tomas, en este caso, ponerle la última toma, había una saladita, no sé si alguien camina por Retiro o vos, cuando estaban todos los puestos antes del Metrobús, vos para un lado izquierdo veías como una saladita. Bueno, eso se desalojó, se sacó, sacaron a toda la gente y quedó el predio ese vacío, ¿sí? O sea, de repente tenés 12 familias viviendo adentro de ese galpón, construyendo... bueno, que también es un prejuicio pensar que en las villas las construcciones son malísimas. Bueno, no, eso es una soncera que hay que derribar, porque ahí está la mano de obra de toda la ciudad, así que las construcciones son bien seguras. Y están haciendo sus propias casas, así que por imagínate. Supuesto, no se van a hacer una cosa claro. Así. Pero bueno, de repente tenés 12 familias con un montón de criaturas, sin ningún tipo de gestión ni de asistencia por parte del gobierno, viviendo ahí. El encargado del gobierno de la ciudad de todo este tema es Diego Santilli, es el ministro de Espacio Público. Y él ahora se está proyectando como candidato a senador, con lo cual se imagina que el tema va a estar en el tapete o va a ser una oportunidad de poner el tema de nuevo en la agenda pública. ¿Cuál es la relación que tienen, si tienen diálogo institucional con Santilli, y cómo ha sido el trabajo que él ha venido llevando desde su lugar? Bueno, es bastante complicado, porque la verdad es que nunca se llega a Santilli. O sea, primero tenés que pasar por organismos... Por la UGIS, por ejemplo. Por ejemplo, por la UGIS, por la Secretaría de Hábitat e Inclusión, no sé, tenés un montón de instancias previas a eso que terminan siempre en la nada. Sí, son dependencias que, digamos, dependen del ministerio, pero como se le da poco presupuesto, actúan como parches. O sea, se rompe un cable en la villa, van, lo arreglan, pero son, digamos, soluciones momentáneas, no soluciones a largo plazo. Igual no es poco el presupuesto, ¿eh? Es poco el presupuesto ejecutado. Claro. Que es distinto. A eso me refería. Digo, nosotros claramente, por ejemplo, vemos algo ahí, una contradicción. Bien, espacios públicos, en la villa hay muchas canchitas. Vos tenés 180 manzanas y debes tener 60, 70 canchitas. Y es que está buenísimo tener canchitas y todo, pero en espacios donde podría funcionar una guardería, un centro de salud. Entonces, también es una forma de tomar el espacio público. Bueno, yo hago una cancha, pongo determinada cantidad, blanqueo alguna cantidad de dinero y me reservo ese lugar para que no haya construcción de vivienda. Con esto que estoy haciendo, negando la posibilidad de que la villa se convierta en barrio. Bien. Veremos entonces ahora si el gobierno de la ciudad realiza este relevamiento social y poblacional en el barrio San Martín de la Villa 31. Muchísimas gracias, Paula Steven, corresponsal de Mundo Villa, por haber planteado aquí este problema y lo seguiremos todos los jueves en la columna de Mundo Villa. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.